Este es el momento del Capilla Suena. Qué contentura que nos pone este ciclo, la verdad. Y hoy tenemos la posibilidad de escucharlo. Hemos escuchado acá en versión más acústica, pero hoy se ha venido con los secuaces musicales. Estamos hablando de Dionisio Labrit y vamos a darle pie y después vamos a charlar un poquito con él. Pero arranca en Capilla, el Capilla Suena. Ha llegado agosto pa' corpacharnos, caña con ruda, humito de palo santo. Los changos, los viejos, los que vamos madurando, una boca en la tierra y el fuego crepitando. Bien regadito, mi alma sigo de canto, pa' corpacharnos, sobra razón. La la la la, ira la ira, ira ira la la ira la, pa' corpacharnos. Largo y angosto se vuelve agosto, corpacharemos pa' hacerlo más corto. Y con mi quena y mis hermanos me vuelvo murmullo de la lluvia llegando. Bien regadito, mi alma sigo de canto, pa' corpacharnos, sobra razón. La ra ra ra ira ra ira ira ra ra ira ira ra, pa' corpacharnos, sobra razón. Buenas, buenas, no sé si suena. Acá. ¿Estamos al aire? Sí, ¿no? Bueno, yo aprovecho que sí que sé que estoy al aire para saludar a toda la audiencia, agradecer el espacio y ir avisando que estamos encendiendo los motores recién. Ahí está, ahora sí. Bueno, bienvenidos. ¿Quiere presentar a la banda, por ejemplo? Vamos de a poquito. En primer término, contarles que el tema que acabamos de interpretar es el homónimo con el disco, es el que da nombre a esta placa, es el Corpachadito, tema en el que ha participado en la grabación el Martín Basso, aquí a mi derecha. Ya lo van a ver por ahí en las imágenes que prontamente van a aparecer en redes sociales, supongo, y que hemos compartido con mucho agrado y con mucha admiración con Ramiro González, que también para nosotros no solamente colega, es un faro en el quehacer de la música popular. Claro. Buenísimo. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Vidaleras para Laura. Vamos. Vidaleras ando buscando, chacheritos tras luchadores, carnavaleros endiablados, cantores de barro, cantores, los habilosos poetas, ecos del verso, señores, para inventar una ronda con cajas de luna y sal. Amanecernos cantando, volar tu infinito mirar, y en un agosto delante mi ofrenda corpachar. Bueno, jala el grito, las entrañas de la historia reparte. rematriando la palabra, rematriando la memoria. Dale el grito, mi majadita de sueño, repatriando la palabra, el canto no tiene dueño. Chispan manos del viento, fogata de un junio azul, bagualeros amaneceres, los runas nuevos del sur. Señalada meta, copla, plañidera y soñadora, chirlera amanecida, vidalera nostalgiosa, sentencia del silencio, cale su grito, mi doña. Cale el grito, las entrañas de la historia, repatriando la palabra, rematriando la memoria. Cale el grito, mi majadita de sueño, repatriando la palabra, el canto no tiene dueños, el canto no tiene dueños, el canto no tiene dueños. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos contando un poquito, vamos haciendo un poco de ida y vuelta, un poco de feedback ahí con la audiencia que no está acá en la sala y con esta pequeña audiencia que son estos profesionales que nos acompañan y que nos hacen sentir con una acogida tan grata. Es muy importante para nosotros los artistas populares tener medios y que esos medios estén comprometidos con el contenido, con el quehacer artístico. Lo dije la vez que estuve en el programa con Renata y insisto con esto de que el arte es una herramienta que nos ayuda a transformar la realidad. En aquel momento yo había dicho que podía ser un destornillador, puede ser un arado o puede ser aquello que nos permite también colorear nuestros días con esos colores que necesita a veces la realidad para que no sea tan gris como la pintan esos monopolios. Y no me voy a poner hartante porque me da gana. Bien, interpretábamos recién vidaleras, también contenido ahí en el corpachadito. ¿Con quién quieres seguir, muchachos? Chacarera del expediente, vamos a hacer un cover. ¿Podemos poner otro micrófono o es mucho pedir? Porque vos sabés que, por ejemplo, el Javier es un gran chamullador. Me gustaría escucharlo hablar al aire también, si se puede, o le compartimos este de acá. Él. Para usted, señora, para usted, señor, para usted, ama de casa, esto es lo lindo de estar cocinando el arte en vivo. Vamos con Chacarera del expediente mediante. Ladino que oficia muy diligente, hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. Amalaya falla la justicia, habilita los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. La tía vendió la cama pa' pagar al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. La prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso y hasta Dios se lo ha olvidado. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ya nadie quiere escucharlo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que abrazan millones tienen la casa rosada. A veces da un poco de bronca la vigencia que tienen algunas canciones como esta, escritas hace tanto tiempo y que tengan todavía significado. Habla un poco de esas injusticias, que es eso que hay que meterle mano, mi gente. ¿Vamos con la chacarera del sembrador, muchacho? Capaz que usted, vecina, vecino, lo conoce al Cali en San Esteban. El Cali tiene un vivero en su casa y también labura ahí en el vivero municipal. Hace unos 6 años, cuando llegué a San Esteban, conocí a este personaje. Y también con admiración por ese laburo de andar atesorando semillitas, clasificándolas, convidándolas y soñando con un mundo donde se respeten los montes, le hice esta chacarera, chacarera del sembrador. Sembra, planta y plantate, corazón semillado, a parcero, camarada, compadre sembrador. Júgate en cada palabra, en cada paso y camino. Sentí tus alas volando y a tus sueños vivilos. Yo seguiré plantando el duende mago del suelo. Germino en el camino, me quedo en el intento. Libre siembra pa' elegir, lo obligado a cosechar. Vale que el sembrador sepa elegir la semilla. En las horas de las siestas, acunando pamperos, palabra, rancho, camino, enraizándolo al sol. Siempre sentí semillita que en tu puro corazón guardabas cachito de cielo pa' que vuele el sembrador. Siempre planté chacareras del suelo, sachachango soy. Te encomiendo mis semillas en raizalas danzando. Libre siembra pa' elegir, la obligado a cosechar. Más vale que el sembrador sepa elegir la semilla. Chacarera del sembrador para el Cali. Quiero contar también que esta formación, así tal cual usted nos ve, somos los Pata y Lana. Fíjese que en el proyecto este de hacer un CD solista, en medio de una pandemia, algo que me encantó, dije, ¿qué se puede hacer en una pandemia? Empezar una carrera solista, dije yo. Y ahí nomás empecé la carrera solista, lo voy a decir así como lo dicen en los medios, ¿viste? A mí la palabra carrera, digo, pero ¿contra quién estás corriendo? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No vayas tan rápido. Nos conocimos ahí con Javier Ansardi en el bandoneón. Fuerte el aplauso para ¡bravo! Javier Ansardi, vamos. Y con Martín Basso, en esos días nos cruzamos más o menos. Recuerdo que comimos una cabeza aguateada. Fue la primera vez que nos encontramos los tres haciendo música. Y a partir de ahí se fue consolidando el corpachadito y yo fui abandonando de a poco esas ganas de tener una carrera solista y fui alimentando siempre esta noción de querer un camino compartido más que una carrera solista. Así que el disco es mío, pero bien puede ser nuestro y yo creo que es más nuestro que mío, así que celebro eso y vamos a hacer otro tema. Zamba de los Mineros, un homenaje a toda esa gente que ha sufrido y ha perecido el socavón que hasta el día de hoy viene haciendo tanto estrago y sembrando tanta tristeza en nuestro pueblo. Pasaré por Gualdín, me voy a Corral Quemado, a lo de Marcelino Ríos para corpacharme con vino morado, a lo de Marcelino Ríos para corpacharme con vino morado. Yo no sé, yo no soy, si ando porque ando nomás. Cuando a mí me agarre la muerte, tan solo esta zamba me recordará. Zamba de los mineros tiene solo dos caminos, morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino, morir el sueño del oro, vivir el sueño. Marcelino, pisando el vino, padeces el oro del Culán Pajar. Marcelino, pisando el vino, padeces el oro del Culán Pajar. Yo no sé, yo no soy, si ando porque ando nomás. Cuando a mí me agarre la muerte, tan solo esta zamba me recordará. A veces fue lleno. La de los mineros. Tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro y vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro y vivir el sueño del vino. Tenemos que contratar aplausistas. Esperemos que pronto podamos también tener público, ¿no? Y esa retroalimentación tan necesaria. Suspiro. Pero bueno, pareciera ser. Me imagino ser, un público y... Bueno, te hacemos, multiplicamos, copia y pegues por ahora. Bueno, qué lindo este proceso. Que, ¿cuándo salió el Corpachaito? Pues me acuerdo que estuvimos acá compartiendo una entrevista y que estaban llegando los discos físicos. Sí. ¿Qué habrá sido? Hace 5 meses, por ahí más o menos. Ponele que para junio. Sí. Sí. O sea que ese proceso, esa carrera que decíamos antes, ¿no? En solitario permitió este proceso del Corpachadito, pero que claramente marcaba el camino del nosotros, ¿no? Es que a mí me gusta, digamos, en lo personal, desde lo íntimo, poder... tener algo que ofrecer artísticamente en solitario. Es importante, ¿no? Tener ese pequeño poder de decir, bueno, yo puedo hacer esto. Sí. Pero me parece que el arte tiene que tener un punto de encaje colectivo y de interpelación y de rol social, si no es medio al pedo. Bueno, es como el despliegue personal, que no está mal también y que es como un color, pero bueno, el que siente el llamado de este hacer colectivo claramente lo necesita. Y en la música popular, en la música folclórica, que digamos es una música que nace, digamos, si es auténtica y no es un producto de mercado, nace del quehacer cotidiano de los pueblos, claro. Nace de sus luchas, nace de sus reivindicaciones, de sus interpelaciones, de bueno, todos sus procesos históricos. Y está todo bien con eso que se hace para vender, porque bueno, hay necesidad de morfar, sí. Pero si se queda solamente ahí, me parece que hay algo que tenemos que replantearnos. Y en mi caso particular, y creo que el de mis compañeros también, entendemos que es un punto de encuentro. Sí. Y creo que bueno, estamos acá porque lo entendemos también con ustedes, con la característica de estos medios que son, de alguna manera... comparten esas premisas, ¿no? Totalmente. Son redes que se están tejiendo, que a mí me da la sensación que observo las características sociales de hace 20, 30 años y las de ahora, y ha cambiado porque están surgiendo estos espacios y están surgiendo agrupaciones musicales como esta, sí. Y como otras, y como otros medios, y como cooperativas de trabajo, etcétera. Un montón de núcleos donde las relaciones entre los individuos son de otra manera. Totalmente, totalmente, y el arte tiene un poco también de eso que te inspira a que sea compartido porque se potencia y se multiplica. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Chacarera de los Cumpas. Por una cuestión fonética se llama Chacarera de los Cumpas, pero no queremos que nadie se sienta excluido por esta O y va dedicada a toda la gente acá de la casa. Diablo yo fui a ver pa' encargarle una diablura. Diz que está muy ocupado trabajando para un cura. Al cura yo fui a ver pa' solicitar su servicio. Diz que está muy ocupado trabajando pa' un milico. Al milico fui a ver y no lo encontré Señor estaba reprimiendo al pueblo por orden de un superior. Con estos antecedentes a Dios no voy a buscar, yo me voy con los cumbas a lo que guste estarán. Al juez yo fui a ver para resolver el entuerto. Vendía la libertad junto al amo de los ciegos. Para hablarlo con mis muertos me fui para el cementerio a tomarlo por asalto. Se habían ido para el cielo. De las comadres fui a saber cómo seguirla. Me dijeron que si dura mejor se pone la vida. Con estos antecedentes a Dios no voy a buscar, yo me voy con los cumbas a lo que guste estará. Sintiendo aroma de ayer, revivo el recuerdo de aquella mirada diciendo el silencio. Esencia de suavidad tenía tu cuerpo, sahumaba la tarde del cálido invierno. Tu boca fue el manantial de la melodía, poniendo en mi boca sabor de la vida. Nunca te he vuelto a ver, te busco en mi sueño, mi mano vacías rasgan tu recuerdo. Yo sé que en la soledad o en cómplice calma las hace el silencio gozar a las almas. También yo sé que tu voz tenía un misterio, diciendo tu nombre pronuncia un secreto. Amor que saldré a buscar, cada mirada de a poco me acerco con esta esperanza. Y nunca te he vuelto a ver, te busco en mi sueño, mi mano vacía rasgan tu recuerdo. Chacarera del camino y nomás. El camino. Tres y... Cuando abandoné mi cuerpo y mi alma busque su suerte, y ¿Quién sabe por qué camino me acompañará la muerte? Yo guardo para mañana, dijo una vez un amigo. Cuando quiso disfrutarla, la vida se le había ido. Por eso no guardo nada y no tengo yo alcancías. Los que viajan para el eterno van con las manos vacías. Chacarera, chacarera, chacarera del camino. Alúmbrame con tu copla la huella de mi destino. Ojalá que algún bombisto del legüero me acompañe y un diablo machao de coplas en Salamanca la cante. Me emborracharé de sones de benditos musiqueros, de canto de mis hermanos cantando volaré los cielos. Como hace el agua sorteando los pedregales y gotita de rocío al mar llegaré ríos. Chacarera, chacarera, chacarera del camino, alúmbrame con tu copla la huella de mi destino. ¿Cómo estamos? ¿Cuántas más? Usted nos dice. Tres más. Tres y media. Cuatro. ¿Quién da más? Bueno. Bueno, mucho. Hay una danza, aprovecho para contarle a la audiencia esto porque es muy ilustrativo. Y a mí me cautivó cuando me enteré. El guairamullo, ese remolino de viento que a veces se nos cruza en los caminos, antiguamente por los antiguos pobladores de estas tierras, los originarios, era una señal y era un ánima. Yo creo que sigue siéndolo, ¿no? Esa era la forma de interpretarlo. Y podía leerse en la forma de desplazarse esta masa de aire el destino de aquel que se topaba con el guairamullo. Este aquí que le han compuesto una danza tradicional quichuista que lleva ese nombre. También conocido en la zona de La Rioja, Catamarca, como el Diablillo. Guairamullo, primera nomás. Sí, sí, ¿con qué nos vamos? Gracias. Primero quería agradecerles en nombre de toda la cooperativa de la radio. Gracias por estar acá. Y bueno, ¿con qué cerramos? Ya te digo. Qué lindo tener opciones, esa, ¿eh? Esa, igual. Esa. Una chacarerita nuevita que acabamos de sacar de la galera. Cuando germine la noche. Ahí estaré con mi asada en la mano pa' porcarle. Será mi surco el futuro de mi pueblo, preñará el sol la mañana de alimento. Las abejas zumbarán de las flores, hijos seremos de la tierra todos los hombres, como hicieron los viejos y contaron. Cuando germina la noche la regamos. Por atrás de mi mancera se abrirá una herida donde sembrar. Brotará la copla nueva en el campo, templaremos la caja cosechando. Pa' cuando venga la seca regaremos, haremos llover cantando como sapos, como hicieron nuestros viejos y contaron. Cuando germina la noche la regamos. Había que hacer uno más, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Contanos dónde encuentran el Corpachadito, cómo hace la gente para redes sociales, esas cosas. Por el momento, el Corpachadito en Spotify, Amazon Music, YouTube Play, y bueno, las principales plataformas de streaming. En YouTube también está como el Corpachadito o Dionisio Labrit, que es mi nombre. Yo tengo un canal, ahí está subido. Y ahí se pueden ir enterando de las novedades que tienen que ver con dónde tocamos, cómo se presenta, etcétera, etcétera. Les esperamos. No deje de compartirlo con sus afectos si le gusta, que para nosotros ese granito de arena es un gran empujón. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande a toda la audiencia y el agradecimiento para con la gente de la casa. Nuevamente, gracias.